chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío te traigo cosas buenas, un beso pa' tus penas, que pronto olvidarás. Los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, rebozo de bonita y tus naguas de perdal. Ay, qué cara. Adiós, mi chaparrín. Adiós, adiós. No llores por tu pan. No llores, no, mi bien. Si se va del rancho, si se va de ahí, muy pronto volverá. Muy pronto volverá. Verás que del Bajío qué cosas te traeré. Traigo cosas buenas, bonitas para ti. Beso pa' tus penas, te daré, que pronto olvidarán, olvidarán. Los moñitos pa' tus trenzas, trenzas serán, y pa' tu mamacita.